Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de septiembre. En 1916 nace en Gualaceo, Azuay, el violinista-compositor Alberto Saquicela Lituma. Integró la Orquesta Sinfónica de Cuenca y creó el Pasillo al Olvidar. En 1951 nace en Quito Juan Ernesto Trujillo Echenique, primera voz de los Pibes Trujillo, quienes grabaron 10 villancicos para el sello ON. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.